Rogelio Galindo, Tito Gutiérrez presentan Ciudadanía al Instante. Bienvenidos. Bueno, muy contento de retomar de nuevo nuestro programa de conversación Ciudadanía al Instante, aquí de Radio Chegoyen, como cada semana, también con cada uno de nuestros contertulios, y hoy día con Juan Aravena. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, un día de mucho calor, de mucho ajetreo, y antes que se nos olvide, algunos avisos importantes previos. Concierto de Navidad, como este es el periodo de los conciertos de Navidad, este miércoles 10, si a usted le gusta la música y la buena música, lo invitamos a participar de la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Universidad de Concepción y el Coro Amadeus, que dirige Matías Palma, en miércoles 10 de diciembre a las 20 horas en el Templo del Colegio de los Sagrados Corazones, entrada absolutamente gratuita. Así que si a usted le gusta la buena música, es imperdible el concierto de la Orquesta Sinfónica Juvenil. Y también podemos hablar de fútbol, porque hay un campeón nacional, ¿no es cierto? Aunque a algunos nos duele decir, la Universidad de Chile, después de una ardua y buena y merecida campaña a cargo del técnico uruguayo Martín Lasarte, se ha coronado campeón de este campeonato de apertura 2014, ¿no es cierto? Y que en segundo lugar, Santiago Wander de Valparaíso, tercer lugar, Colo-Colo. Y hay ya también parejas de que van a participar en la liguilla, así que tenemos un flamante campeón, ¿o no, Juanito? La verdad que yo creo que, bueno, yo vi el partido, yo creo que Colo-Colo perdió el campeonato, digamos, o sea, no jugó nada, parece que al final las piernas no dieron, ve que no corría nada. En general Colo-Colo estuvo muy, muy, muy bajo. Y la Chile pudo haber, también para ser honesto, yo en la pieza al lado estaba mi pareja y ella hincha la Chile, entonces era imposible no, muy hincha, entonces era imposible no darse cuenta de lo que estaba pasando. Sí. Así que ya por lo menos. Y la Chile perdió como 11 veces goles, o sea, entonces. O sea, podía haber ganado con un marcador mucho más expresivo que el penal, ¿no es cierto? Que un penal a última hora. Que se cobró a la última hora. Y que genera toda una suspicacia. Claro. Coincidentemente también Wander gana a la última hora, entonces parece que todo se ganó a la última hora. Espero que no haya sido el caballero de maletín negro que a veces se pasea por la gradería de los estadios. No, pero parece que aquí hay un justo ganador, ¿no es cierto? Y también aprovechamos de saludar a nuestro contertulio Tito Gutiérrez, que de nuevo, ¿no es cierto?, le damos la bienvenida a nuestro programa. Hace mucho tiempo que no lo veíamos. Un gusto de tenerlo acá. Y por lo menos, ¿no es cierto?, ya estamos los tres y podemos partir que esta semana pasada fue, dicen algunos, la semana negra de las encuestas en Chile, porque se dieron a conocer la encuesta CEP y la encuesta DIMAR. CEP está a cargo de Harold Beyer, que si ustedes lo conocen, ¿no es cierto?, fue ministro de Educación del gobierno de Piñera y que luego, ¿no es cierto?, hubo una acusación constitucional. Dirige este centro de consultas, digamos, muy importante. Y también Adimar, que está a cargo de Roberto Izquierdo. Roberto Méndez, que cada cierto tiempo también, ¿no es cierto?, entrega encuestas de opinión pública. ¿Qué le parecieron las encuestas? ¿Qué opinión? Porque creo que fue un verdadero día de encuestas negras, digamos, para el país. Bueno, en realidad la encuesta, la última que apareció, que siempre se dice lo mismo, que es como una fotografía del momento, da luces en este caso para ver cómo enfrentar lo que está sucediendo, y de hecho al gobierno las cifras no fueron muy muy buena, pero en general también fueron muy malas para la derecha, cosa que en los diarios no se ha destacado mucho, digamos. O sea, en general para la política le fue bastante mal. Pero también hay que tomar en cuenta que un porcentaje grande que emite opinión es un porcentaje que se declara también apolítico, en la encuesta, por lo menos en la CEP. Más del 50%. Claro, se declara político, por lo tanto, es la que en el fondo inclina la balanza. ¿Ah? Y por lo tanto, también seguramente debe ser mucha gente de esa que no va a votar, ni piensa ir a votar, está en una situación bastante crítica. Ahora, a mi juicio, yo creo que el gobierno también ha cometido ahí, y yo quiero explicar esto, que se da básicamente porque se ha enfrascado mucho en las reformas y poco en la vida cotidiana de la gente. Uh-huh. poco en los problemas más cercanos a la gente. El tema de salud, por ejemplo, un tema que está haciendo crisis en este minuto muy muy fuertemente, pero que no, o bien no se publicita bien lo que se está haciendo, o bien no se está haciendo mucho. ¿Y usted, Juan, qué le parecieron las encuestas? Las dos encuestas SET, Adimar, digamos, que siempre son debatidas. En fin, esta es una muestra, recordemos, bastante amplia, ¿no es cierto? Una encuesta telefónica. Y ahí hay gente que tiene bastante experiencia en encuestas públicas, como Roberto Méndez. Sí, no, pero esa es una encuesta que sale todos los meses y de evaluación de cierta percepción, pero yo quiero hacer una diferencia. La SEP es presencial, son más de 1.800 casos, ¿no? De muestras que lo hacen bastante más representativo. Y hay cosas que destacar, digamos, hay cosas que no tienen que ver solo con la política. En general, porque hay una parte, hay un capítulo completo que trata sobre las conductas del chileno hoy día, digamos, ¿no? Y un chileno que está sumamente integrado, el capital, ¿no? Que vive en una sociedad de consumo, que no le desagrada vivir en una sociedad de consumo, lo que le desagrada son las injusticias, ¿no? Sigue pensando que la educación es lo más importante, ¿no? Y sí, yo diría, hay una crisis de representatividad, no de la gente a política. Yo quisiera hacer un alcance a lo que acaba de decir Tito. Hay gente que no se siente identificado con un sector político. Y la pregunta es izquierda, centro o derecha. Claro, más del 50, como decíamos. El 10% se considera derecha. El 20% de izquierda, ¿no? Y creo que un 11% de centro. Esos son más o menos. Y la alianza obtiene 16 puntos, ¿no? de valoración. Por lo tanto, tampoco ellos pueden vanagloriarse del resultado, ¿no? Porque además, entre los 3 o 4 políticos peor evaluados, son todos militantes hoy. Entre ellas su ex candidata presidencial. ¿No? Pero también los presidentes de los partidos, la nueva mayoría es muy bajo. Y solo hay 4 personajes sobre el 50%. O sea, si uno ve el mapa, se hace una imagen, ¿no? Aquí está, ¿no es cierto?, la ola, ¿no?, del mar, ¿no? Y arriba de la olita, o sea, los que se salvan son 4: Bachelet, Velasco, Marco Enrique y Isabel Allende, y todo el resto está abajo. ¿No? Bueno, es fuerte, sí, en estas encuestas en general, oye, la presencia de Marco Enrique Ominami, ¿eh?, que ha ido cada vez ganando más puntos, ha ido posicionando de nuevo, con un discurso también bastante distinto a cómo era el Marco Enrique Ominami de hace un par de meses o el año pasado, en que era mucho más confrontacional. Ahora ya está en un periodo más bien de hacer guiño, hay toda una relación con la nueva mayoría, incluso hay parlamentarios de la nueva mayoría que lo estarían apoyando para una interna. En segundo lugar, parece que no hace mella el caso Penta, digamos, la figura de Velasco, que se mantiene, ¿no es cierto?, expectante, no tiene un deterioro tan significativo. Y en tercero va subiendo, digamos, paulatinamente la figura también de Isabel Allende. Entonces, ahí, digamos, ahí se pueden hacer varias lecturas, pero por lo menos eso es lo bueno, y la presencia también de Osandón, ¿cierto? Eso es lo que llama la atención, porque si bien es cierto, baja el porcentaje de gente que está a favor de la reforma, pero los personajes que suben, de los que tenemos nombrados, son... Incluso tiene un discurso, el caso Minami, de más reforma de lo que se está haciendo. Uh-huh. Entonces ahí uno entra como, por lo menos no entiende mucho, digamos, porque si baja, digamos, la aceptación o el apoyo a la reforma, pero por otro lado, los candidatos Osandón, que dentro de la derecha es como el más radical, entre comillas. Claro, radical y conservadora, ¿eh? Recordemos que también él tiene, conservador, muy sí, conservador. Tiene un discurso bien astuto, bien hábil, en que logra disfrazar y presentándose como una propuesta interesante como de liberal, pero en el fondo el bien conservador, en muchas posturas. Bueno, ayer Villegas en Tolerancia Cero lo trató dijo de que la posición y el discurso que tenía Osandón, se lo dijo en su cara, eso es fascismo. ¿Ah, sí? Ya, yo no vi a... Sí. Ahí, mira, interesante. Pero respecto al tema de... ¿Qué le parece más al peronismo? Claro, puede ser el peronismo, sí. Pero la figura del MEO, de Marco Enrique Minami, cada vez, ¿no es cierto?, va concitando mayor, diríamos, adhesión en las encuestas. Hay una mayor presencia, digamos, y por lo tanto ya no, en algunos sectores ya no se habla de alguien que sea como enemigo, entre comillas, sino que más bien que se podría perfectamente, ¿no es cierto?, participar a lo mejor en una primaria interna. Él también ha ido morigerando su discurso, tiene un discurso, si bien de cierto, profundizar, como dice Tito, la reforma, al mismo tiempo pone todo su capital político, digamos, para poder apoyar, dijo en estos días, a la presidenta Bachelet. Sí, que, a ver, yo creo que a propósito de la SEP hay gente interesada, ¿no es cierto?, en tomar estos datos como que hay que bajar la reforma, hay que gradualizar aún más la reforma, y senadores que por lo general tienen opiniones bastante esquerdizantes, también hacen caso, como Navarro, que dice, bueno, si no es prioridad la reforma de la Constitución, a la gente, dando como entender de que lo haremos cuando sea prioridad, o sea, pero no es precisamente por ahí donde va el tema. Yo creo que efectivamente hay un problema de coordinación de la nueva mayoría, hay un problema de coordinación al interior del gobierno. Y ojo, si la implementación de las políticas la hacen los gobiernos regionales, las gobernaciones, que son en definitiva la instancia más cercana a la gente. Entonces, cuando hablamos de cambio de gabinete, no pensemos en Santiago. Y yo rescato del diario La Segunda, el viernes, si no me equivoco, un trascendido que ellos se lo atribuyen al ministro, donde dice que efectivamente antes de cualquier ajuste ministerial, lo primero que va a haber son cambios de intendentes, seremi, gobernadores y jefes de servicio. Claro, quizás lo que sueñan siempre los periodistas, ¿no es cierto?, es, o los que están en el análisis político, es que se haga pronto, digamos, un cambio de gabinete, pero eso no sabemos cuándo se va a hacer, eso lo sabe la presidenta, ¿no es cierto?, capaz que se haga en estos periodos que baja la intensidad como enero y febrero. De acuerdo a lo que dice, sí, la segunda, que le habría transmitido el mismo ministro, es que esto... pero primero va a partir estaría bueno partir en la región, digamos, donde a veces se nota una presencia poco, diríamos, armada, digamos, de lo que son los gobiernos. Un aspecto también interesante... Ahora, disculpa, va a ser interesante ver... A ver, yo sé que los voceros no muchas veces no importan mucho en las regiones, pero hoy día vamos a pasar a tener un vocero que no es presidente de partido, que es vicepresidente, pero que él ha tenido marcadas posturas personales sobre esos temas que pueden complicar aún más el tema. Ojalá actúe como vocero de una mayoría más que... ¿A quién te está refiriendo? A Óscar Ferrell. Óscar Ferrell es la región. Como, claro, sí, como vocero. Bueno, un aspecto también importante que surgió durante esta semana, digamos, semana pasada, fue que, primero el ministro Peñalillo, la presidenta lo investió, lo empoderó de mucho más atribuciones. Él está a cargo ahora de coordinar todas las inversiones de todos los ministerios del país. Por lo tanto, digamos, todo lo que tenga que ver con el desarrollo económico, que fue una de las tareas que le dejó, recordemos que la presidenta ahora anda en fuera del país. Pero también un aspecto importante es que se comentó, digamos, lo que son las reformas constitucionales para el próximo año. De ahí se está buscando un modelo que no se sabemos cuál, en qué va a resultar finalmente esto. Si va a ser, como algunos difunden, la idea de poder realizar una asamblea, ¿no es cierto?, abierta. Otros más bien dicen que no, que debiera a lo mejor eso radicarse lo que son las dos cámaras, los diputados, ¿no es cierto?, buscar ahí un acuerdo y proponer, digamos, un plebiscito para poder reformar la Constitución. Lo que es claro que uno de los principales asesores también de la presidenta, que es Fernando Atria, en materia constitucional y educación, él dijo el fin de semana en La Tercera que hubiera esperado un discurso más positivo del gobierno. O sea, que en el fondo, si bien es cierto que ha sido sindicado como una de las voces más escuchadas, al mismo tiempo como que le provocó cierto déficit esto respecto a que la reforma todavía no hay nada claro, de la constitucional me refiero. No sé si le surge a usted algún comentario. O sea, lo primero que yo destaco es que hay un anuncio, hay una fecha. Porque, el 2015. Que es el 2015, sí. O sea, el año próximo, o sea, estamos en diciembre de 2014. Por lo tanto, ya esto no se aplaza más, ¿no? Hay una fecha contra los que pudieron pensar que frente a la SEP lo que iba a haber era una recapitulación del gobierno, va al 2015. Lo que se dice es que se tratará de ser representativo, participativo, ¿no? Y legítimo. Y ahí es donde van a tener que surgir la propuesta de cuál manera más amplia se hace. Yo creo que la teoría bicameral que propone Saldivia y Escalona no... con los niveles de legitimidad que hoy día aparecen los partidos, no creo que sea. Hay que buscar ahora, una también fórmula. Hay que pensar que dónde radica. Yo estoy disponible, sí, igual que Atriago, por la Asamblea Constituyente, pero sé que es un camino todavía difícil. Pero yo veía el otro día. Podría buscar gente, una mezcla ahí, ¿no? Sí, claro. Porque en realidad, ¿dónde también radica, diríamos, entre comillas, la soberanía popular? También, ¿no es cierto? La soberanía popular se expresa a través del voto y el voto se lo dan a los parlamentarios. Esa podría ser una manera, pero también por otro lado sabemos que hay muchas organizaciones que no están. Yo leí al presidente, que además fue socialista, no sé si seguirá siendo socialista, Genaro Cuadro, el arquitecto. Genaro fue presidente, de hecho, de la Juventud Socialista. Y él hoy día coordina el marca Asamblea Constituyente. Y él decía que en todos los países del mundo los constituyentes no son los parlamentarios. Los parlamentarios están llamados, ¿no?, a trabajar sobre un marco que es anterior a ello y que recibe la soberanía popular. Yo creo que eso conocemos poco, ¿eh? Conocemos poco a lo mejor de experiencia, Tito, de poder buscar a lo mejor qué pasa en otro lado, en otros vecinos, cómo se han hecho estas modificaciones a la Constitución. Hay una experiencia aquí cercana de Uruguay, ¿no es cierto? En Colombia. O en Colombia, en fin, a propósito de Uruguay, ¿no es cierto? Ya se va yendo, digamos, Mujica. Y se mandó una intervención maravillosa. Sí, escuché yo una intervención muy, muy bonita, muy... al estilo, digamos, de lo que es Mujica, preparando ya un poco, ¿no es cierto?, sus maletas. Él dice que está ligero de equipaje, digamos, que en el fondo entró nada, se va sin nada. Y creo que el próximo año son el cambio de mando, ¿no es cierto? Por marzo parece que son. A mí hay una cosa que me llama la atención, no sé cuándo es, pero que al otro día de la elección, el Tabaré Vázquez ya tenía conformado el gabinete. Y aquí nos demoramos, ¿cuántos meses? ¿Tres meses? Todavía hay gente que no nombra. Oye, a mí lo que me llamó bastante la atención también la semana pasada fue en el último The Clinic, una entrevista a Juan Eduardo Donoso, ex jefe de gabinete y es hombre fuerte, cercano a lo que es la alcaldesa Josefa Errázuri, más conocida como Pepa Errázuri de Providencia. Y la verdad que después de 2 años hace duras críticas sobre... Lo más suave dijo que esta alcaldesa se había endiosado. Segundo, que había perdido la noción, digamos, del trabajo de equipo. Y en fin, ya hace una serie de cosas que tienen que ver con la práctica, digamos, de cómo se fue desarticulando el equipo interno, y que es bien interesante, yo la recomiendo, incluso el mostrador creo que también la subió, en fin, y el de Clini, es una larga entrevista y la verdad que saca todos los trapitos al sol, porque en el fondo dice que si alguna vez Josefa Errázuri le creyó la participación ciudadana, de eso hoy día dista mucho. No sé, Tito, si usted tuvo oportunidad de escuchar algún comentario. Bueno, es que lo que pasa es que Providencia... yo creo que gobernar Providencia no es fácil. Es una, históricamente ha sido una comuna muy, muy de derecha. Recordemos que ahí tuvo Cristian Lavey. Cristian Lavey, muchos años. De derecha y además de la derecha dura. Y donde la gente que no es de derecha, a mi juicio, hay una especie de élite política que es la que funciona. Pero la masa más de izquierda o más de nueva mayoría no participa mucho en la acción política. Por lo tanto, la gobernabilidad de una alcaldesa, digamos, en Providencia no es fácil. Y no es fácil con la comunidad, por lo que te estoy explicando. Entonces, indudablemente que yo creo que yo no tendría que profundizar mucho más, leer mucho más el tema, pero visto desde acá... tengo esa impresión de que es una comuna muy muy muy complicada de dirigir con posiciones más radicales. Que comenzó también esto con la prohibición a los locales nocturnos, ahí sí, comenzó una crisis bien complicada, que incluso algunos ya no hablan de Providencia, hablan de Providencia. Mira, dos cosas. Yo rescato porque él usa un término psicológico, el síndrome de Ibiris, algo así. Sí, que un claro, y que en la práctica significa voy a decir la atribución. Yo tengo un artículo sobre ese signo, se los puedo enviar, es interesante. Y lo más probable es que ustedes lo ven y van a tener no José Ferrazuri, van a ver cientos de José Ferrazuri. Sí, de acuerdo a lo que él dice, ¿no es cierto? Personas que se aíslan en sí mismas, que... ¿El virus de Arturo lo llamó alguna vez Laura Rodríguez? El virus de Arturo lo llamó Laura Rodríguez, claro, que se endiosan, ¿no? Que solo conversan con un grupo de gente que lo adula, ¿no? Entonces deben haber varios, no muy lejos, pero por lo tanto uno podría dar el síndrome del cargo tal vez, sí. pero en este caso es bien puntual, o sea, lo que pasa es que hizo una cosa muy arriesgada, que era irse contra los locatarios, claro. Sin consultar a ningún locatario, teóricamente defendiendo a los residentes, que en definitiva es la gente que duerme, que uno imagina es la tercera edad, etcétera, que duerme y con un... con un cuento que esté toda la semana y al final nadie puede dormir, es un tema cierto. Ahora, en todo caso, se renovó hoy día de nuevo el Consejo Municipal por 5-4. Va a flexibilizar la ordenanza y va a liderizar, por tanto, lo que se haya acordado. De hecho, la alcaldesa Razzuris perdió hoy día la votación porque ella hacía el 4-4. Y como cuando hay empate en los concejales, el que define es el alcalde. Pero acá eso pasó. Ahora, interesante, se dio de vuelta, no sé qué sí, nada. Así. Interesante lo que dice Juan respecto al término ese. Me mandaron un artículo bien interesante sobre ese término, ¿eh? Que yo no lo había escuchado muy poca vez, un término de origen griego, y que en el fondo, claro, tiene que ver con estos cambios que muchas autoridades sufren, digamos, en su epidermis, en su forma de ser. Entonces, ¿no es cierto? Empiezan a ver quizás el mundo de manera distinta. Entonces, da la impresión de que ella, si bien es cierto, venía precedido para poder cambiar, ¿no es cierto?, la mentalidad de Provenza. Nosotros no vivimos allá, pero sabemos que incluso algunos amigos nuestros están trabajando ahí, de que había todo un cambio de la participación, pero eso parece que no se ha ponido, no se ha puesto en práctica, digamos. Es que hay que revisar, porque lo concreto es que ella habla de que se hicieron cabildo, que hubo un proceso. Ella viene de la Unión Comunal de Junta de Vecinos, sí, viene sí, de un movimiento social, sí, que se llamaba de un movimiento bien interesante. Providencia Verde, algo así. ¿Nueva Providencia? No, ese es otro. Ah, ya sé. Pero Nueva Providencia fue el concepto que tomó en la campaña. Sí. Además, ella llegó compitiendo en primaria. Ella le ganó al candidato de la nueva mayoría, que era el hijo de Insulza, socialista, y Cristel Beñolio de la Red Liberal. O sea, transcurrió una serie de situaciones. Y entiendo yo que Revolución Democrática es un actor más o menos relevante dentro de la gestión del municipio también. Interesante esa entrevista, se la recomiendo si no la leyeron, a todos también los oyentes que nos están escuchando. Además, en un especial, no especial, pero igual en una dedicatoria bien importante con varias páginas, Humberto Giannini, gran filósofo chileno que nos dejó hace un par de semana allá, y digamos, y que también marcó lo que es hacer filosofía en condiciones también bien difíciles, cómo hacer filosofía en un país subdesarrollado como Chile, ¿eh? Y creo que él pensó bastante sobre el sentido de Sócrates hoy día, el diálogo, etcétera. Bueno, recordarle a los oyentes que estamos en la 105.7 Radio Checoyen, en conjunto con Radio Talcahuano, Radio Primavera de San Pedro de la Paz, aquí con nuestros contertulios, conversando, discutiendo, reflexionando sobre ciudadanía al instante. Nos quedan algunos temas más, de los tantos temas que están surgiendo esta semana, digamos, y fundamentalmente, ¿no es cierto?, lo que está pasando también con la crisis en Brasil. Ahí hay un tema bastante interesante que tiene que ver con la intervención de corrupción, digamos, en niveles de corrupción ahí vinculado al PT, al Partido de los Trabajadores. Y lo saco a relucir esto porque hace poco se dio a conocer el ranking de países que tienen menos corrupción en el mundo. Y fíjense que uno de los países que tiene menos corrupción en el mundo es Chile. ¿Qué les parece? Bueno, yo creo que efectivamente... Bueno, cuando uno tiene la oportunidad de salir para afuera, sobre todo, yo he tenido la oportunidad de salir a Latinoamérica, ¿no? Pero efectivamente ahí se da cuenta, bastante años atrás, digamos, se da cuenta que, claro, efectivamente los niveles de corrupción de nuestros países comparado con Chile, lejos. Y yo estoy hablando en tiempo en que la corrupción todavía no está tan presente en el ámbito de las naciones, digamos, pero y que hoy día se da con más fuerza a grandes niveles. Pero yo creo que sí, efectivamente, que eso es así, que nosotros tenemos niveles de corrupción bastante menores, a los cuales hay que estar muy alerta, porque por algo se empieza, digamos, a estar muy alerta, digamos, para que eso se instaure, digamos, en Chile. Oye, más allá de la compra de funcionarios de gobierno, del Ejecutivo en este caso. ¿Dónde? En Chile o en cualquier parte. Pero remitiéndonos a Chile. No, es que remitiéndonos a Chile, porque hoy día se ha dado a conocer una grabación. Donde dicen que vincula, ¿no es cierto?, en el caso Penta, ¿o no? Sí, claro. A un alto senador, muy importante. No, ¿es el nombre? No, sí, no están los nombres, están todos. Sí, ¿sale el senador? Sí, dice la ENA, dice el tipo textual, a la ENA le dimos plata acá cuando era precandidata, cuando era candidata y después en el sur, ¿no? 400 millones. Y a este otro no, o sea, la que es tanto. Los senadores que aparecen mencionados, ENA, van, Iván Moreira, el diputado presidente del partido UDI. Los otros fueron candidatos, pero no perdieron. Goldborn, que también aparece mencionado y aparece con una cifra, y cómo fue el. Si fue con boleta. Esto dejó por tierra el quiotazo de Matías y Piñera, digamos, ¿no? O sea, esta grabación, en la tercera aparece el texto. Pero además hoy día en la red uno puede pinchar y escucha, ¿no?, de Hugo Bravo. O sea, podemos pasar a un tema de delito que significa además cuál es la legitimidad que tiene esos senadores hoy día, por ejemplo. O ese parlamentario. Definitivamente estaban comprando su voluntad. O sea, pero es verdad que ahí parece que en ese relato se habla de que hay un parlamentario, un senador muy importante, uh-huh, o muy connotado, dice entre comillas, uh-huh, que también recibió del grupo Penta Nacional 50 millones, pero no dicen, uh-huh, el nombre. No sé si habrá salido en este rato. No, está todo el mundo averiguando. Pero esto está salpicando para distintos lugares. Bueno, pero básicamente, o sea, si bien puede alguien estar de la mayoría, básicamente el financiamiento de la UDI, fundamentalmente la UDI, y además con una serie de artilugios para descontar de impuestos y una serie de cosas. O sea, no, y yo iba al Banco Penta y sacaba 50 millones porque era la única parte donde no me iban a decir para qué. Así que bueno, prácticamente se nos ha pasado rápido. Mira, yo me iba a centrar un poco, Tito, en una entrevista, pero no, ya no nos queda mucho tiempo, ¿no es cierto?, que se hizo la revista Que Pasa, Enrique Correa. Pero por lo menos habían tres cosas bien importantes a propósito de la encuesta y de cómo se tiene que ordenar también en la discusión a nivel de la nueva mayoría. Él dice que para poder desarrollar una adhesión a la nueva mayoría hay tres principios: respaldar a la presidenta sin reserva, apoyar con decisión los cambios y buscar sin desmayo los acuerdos. Ah, eso es lo que dice Enrique Correa, que me parece bastante interesante para poder salir de lo que Andrés Saldívar, a propósito de la encuesta, denominó este salto al vacío. Y creo que también ahí Osvaldo Andrade también señaló, ¿no es cierto?, como presidente del PS, que la verdad que había que ordenar esto porque no estaba dando bien resultado, y esta es una señal importante. Yo creo que durante esta semana vamos a tener bastante noticias, digamos, de cómo se va a ir desarrollando esto, y seguramente lo vamos a traer aquí a la mesa a Ciudadanía al Instante la próxima semana. ¿A quién? Acá, digamos, una serie de... Sí. Tema. Oye, tema. Sí. Estaba pensando en sí, otra cosa. Sí. Bueno, yo no quiero dejar pasar... Hacer llegar las condolencias a amigos. Falleció este sábado Eduardo Quevedo. Eduardo Quevedo fue de Concepción, o sea, era de Angol, pero se radicó en Concepción a estudiar sociología. Fue vicepresidente nacional del MAPU. Él encabezó en Concepción, digamos, el desarrollo del MAPU. Y lamentablemente este fin de semana falleció, así que mis condolencias para la familia y informarle a todos los amigos que lo conocieron de que lamentablemente el sábado, después de una prolongada agonía, falleció. Recordemos que además desarrolló docencia en la Universidad de Concepción, creo que fue profesor de Juan Aravena, claro, y de otros próceres de acá. Y de otras personas de acá, digamos, y también desarrolló, y siempre estaba en una situación de muy inquieto intelectualmente, planteando, mandando documentos, en fin, y hace ya varios meses estaba, digamos, muy agravado por un cáncer, así que también compartimos las condolencias, digamos, para todos los que lo conocieron. ¿Los funerales ya fueron o serán hoy en estos días o mañana? No, tuvieron que ir, sí. Él falleció el sábado en la noche, como las 10 de la noche, por lo menos lo comunicó su hermana. Y En general yo quiero destacar yo lo publicité en Twitter cuando sube, mucha pena, yo fui alumno de él. Y sabía que además tenía mucha gente que lo apreciaba, ¿no? Él estaba en Santiago, había dejado la Universidad de Concepción. Él fue presidente de la Asociación Latinoamericana de Sociología. Sí, también. Sí, claro. Sí. Y claro, siempre estaba muy interesado en el tema del partido. Más allá desde la academia, digamos, ¿no? Pero un chiste. Bueno, compartimos eso, ¿no es cierto? Ya al final de nuestro programa Ciudadanía al Instante estaremos de nuevo la próxima semana en nuestra edición número 20. Ah, ya llevamos 20 programas este año, así que vamos a traer seguramente bastante material y seguramente, ¿no es cierto?, ya se nos viene acercando a pasos agigantados al final del año, 2014, 2015, parece que viene bastante activo, así que seguramente le vamos a seguir la pista a varios temas, entre ellos lo que es la reforma, de cómo también se rearticula la nueva mayoría, la serie de cambios que pueden ocurrir. A lo mejor me quiero quedar de las palabras que dijo Juan Aravena, pero hay que estar atento, ¿no es cierto?, que puedan ocurrir algunos cambios, y parece que esos cambios, según nuestra predicción, ¿no es cierto?, debería comenzar por las regiones. Puede según, ser. Según el trascendido de la segunda. Según el trascendido de Dios. Pero que coloca a quien dice eso, nada menos que al ministro del Interior. ¿Ve? Ah, entonces hay que estar atento ahí a los trascendidos y ahí vamos a tener una emisión más de nuestra Ciudadanía al Instante. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Rogelio Galindo, Tito Gutiérrez presentaron Ciudadanía al Instante. Hasta pronto.